No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Muy buenas tardes, chicas, chicos, niñes, niñeces. Estamos aquí en un nuevo programa de Palabras Mágicas, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld del Centro Cultural, Social, Deportivo, Filosófico y muchas cosas más, Olga Vázquez, aquí en la ciudad de La Plata, con ganas de compartir un montón de música y un montón de información para que ustedes puedan disfrutar la tarde. Una tarde especial, contarles muchas cosas porque hemos estado desde el programa y desde la radio en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, en la ciudad de Catamarca, muy emocionados, emocionadas, porque hemos compartido un montón de momentos muy ricos, muy lindos, donde nos hemos reconocido, ahí están los aplausos, mutuamente, y que con muchos proyectos y muchas esperanzas. Contarles que mucha información para compartir de acá del Centro Cultural, y también hoy después del programa tenemos un evento que tiene que ver con una reunión, una ronda para pensar la Feria del Libro Independiente y Autogestionado, la famosa FLIA, que ya pasaron los 25 FLIAs, hace bastantes años que está girando por la región, y vamos a estar acá compartiendo en el Olga, en una fecha muy simbólica, porque va a ser el 22 y el 23 de septiembre, porque estamos haciendo visible la situación de nuestro centro cultural y social, que hace que estamos luchando por la expropiación definitiva. Probablemente organicemos muchas actividades, pero sobre todo para niños y niñas, que vengan con sus papás, con sus mamás, con sus familias a la FLIA, y puedan disfrutar de las lecturas compartidas, y puedan disfrutar de los juegos, de los juguetes y de buenos momentos que se va viviendo en nuestro galponcito de los cuentos. Decirles que nuestra biblioteca está abierta todos de lunes a viernes, todos los días de la semana, se puede decir, pero la semana de lunes a viernes, porque la semana también sigue en sábados y domingos. La tenemos abierta siempre las tardecitas, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, y con ganas de compartir más cosas, porque hay una actividad de grupo de jóvenes que se reúne los días sábados a la mañana, y siempre estamos compartiendo algo los días domingos. Y una actividad más de nuestra biblio es esta: estar acá en la radio, en Radio Nauta, esta radio que ya va rumbo a los 7 años acá en 106.3, y también en otra radio amiga que es Radio La Charlatana 98.5, y esperemos que en más radios, porque van varias radios que ofrecieron poder retransmitir el programa, así que ¿por qué no soñar? Vamos a compartir hoy, de la mano de Matías de Pascuale, que está hoy en la operación técnica, vamos a compartir una banda que no hemos compartido en los ciclos que hemos hecho desde la biblioteca en esta radio, una banda que se llama Koufe Kin, que hace un poco de rock y muchas cosas modernas. Allí va. Mañana con sol, la segunda función. Las zapatillas y el canguro azul, una historia en el mar, la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl, muchas cosas viajan. viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. La mañana con sol, la segunda función. La zapatilla y el canguro azul, una historia en el mar, la guitarra de Juan. La mochila en el viejo baúl, muchas cosas viajan acá y aparecen otras. Chita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. Verduras con arroz, una foto con vos. Las ganas de bailar. Muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón. Decíamos que nuestra biblio para niños y niñas tiene un montón de novelas, un montón de cuentos, de poesías. Tenemos una sección también de Bebeteca para disfrutar. Y también una sección muy importante y muy interesante, que es la sección de ciencias. Allí nos abordan los libros sobre dinosaurios, sobre volcanes, sobre lo que son los descubrimientos marinos, todo lo que hace a la flora, a la fauna, a los minerales, a los otros planetas. Significa la posibilidad de leer como una actividad diferente a la del mensajito, diferente a la del videíto, que va todo rápido y todo es inmediato. Esa posibilidad de conectarnos con el libro individualmente o a veces colectivamente, para poder viajar por otros espacios, para poder de alguna forma conectarnos con otros mundos. Significa entonces que de eso se trata. Libros especializados, pensados para niñas y niños, pensados para poder recorrer esos mundos, posibles, poder asomarnos a la, a la madre naturaleza, asomarnos a los experimentos, asomarnos a todo lo que nos relacione con la ciencia. No solamente, ¿vieron que ahora se puso de moda? Las grandes multimedios están vendiendo ahora los libros de Sandokan y de Julio Verne. Muchos de esos libros tenemos en la Biblia, sobre todo de Julio Verne, creo que tenemos casi todos. Verne, que fue contemporáneo de Dardo Rocha, se conocieron en la Feria de París, y que fue contemporáneo también de Florentino Ameghino. Decía en el encuentro pasado que Florentino Ameghino fue vecino del Olga Vázquez. Seguramente no estaba el Olga en ese momento, estamos hablando de principios de 1900. Tenía una librería acá enfrente y que no sé si conoció también a Julio Verne. Compartir estos libros entonces en la sala para leer o llevarlos a casa, porque una biblioteca popular es eso, es la promoción del libro y la lectura. Y es también las ganas de compartir algo, que lo hacemos de forma gratuita. Sabemos y decimos siempre que hacerse socio o socia es totalmente gratuito, pero se pueden llevar recién un libro y luego, si la historia de amor funciona, se pueden llevar hasta tres, la ida y vuelta, como es la vida misma. Decía que compartíamos recién las actividades realizadas allá en el encuentro de la RNMA, en la Red Nacional de Medios Alternativos, que se realizó en San Fernando del Valle de Catamarca, en una escuela de arte. Esta escuela de arte nos contuvo porque en sus aulas se habitaron muchísimos talleres que hacen a las cuestiones de género, a las cuestiones de pueblos originarios, a las cuestiones relacionadas con la violencia institucional, a todo lo que hace a la comunicación de estas radios, de estas revistas y estos y teles también, que funcionan vía internet, televisión, alternativas. Significa con otro tipo de información, chicas y chicos, con otro tipo de noticias, con otro tratamiento de las noticias, y siempre desde el lado de nuestro pueblo. Significa que hay otro mundo sin Clarín y sin La Nación. Hay otras formas de compartir la realidad y de analizarla, y de eso se trata. Así que conocí muchísima gente muy joven, con muchos proyectos, con muchas ganas. Conocimos a la radio de acá, de Punta Indio, que retransmite al sur del río Bravo, de acá de Radionauta, y retransmite otros programas más, y que no solamente desarrolla un proyecto comunicativo, sino que en general un proyecto cultural en toda la zona, desarrollando fiestas, encuentros y también talleres. Contarles que va a haber otro próximo, va a haber un encuentro. Este fue el número 15. Desde el año 2003 se reúne la Red Nacional de Medios Alternativos, de cual forma parte esta radio. Quizás sea o en Florencio Varela, o si no, va a ser en el Valle de Punilla, en Córdoba. Para los que queremos viajar un poquito, Punilla parece un poco más interesante, pero no deja de ser interesante también conocer el mundo que es Varela y el trabajo comunicativo que se está desarrollando allí, como para también empaparnos y poder también encontrarnos con otros compañeros de la zona, de la región, por supuesto con otros compañeros de otras partes del país. 13 provincias reunió a este encuentro, y muchísimos medios, que insisto, no solamente las radios, sino también espacios como revistas, como periódicos, periódicos digitales también, y experiencias de teles como Antena Negra, que cubre muchísimas noticias y transmite mucha información en formato de televisión. Me estoy olvidando seguramente algunos otros formatos. Estuve atento a todo lo que pude, anoté, escribí, traje folletería, traje información, de lo cual también vamos a ir compartiendo con acá con los compañeros y compañeras de la radio. Pero muy muy contento, es la primera experiencia que estuvimos como palabras mágicas allá, pero sobre todo estuvimos como Radionauta, y muy bien referenciada a la radio, así que bienvenido sea entonces este tipo de encuentros. Vamos entonces a un tema más de esta banda, que se llama Kofekin, y ahora nos va a sorprender. Estamos escuchando su CD, que es Bicicleta Musical. El tema recién se llamó Bicicleta Musical, y ahora vamos a escuchar el tema 2, que es Burbujas. Allá. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. En el corazón. Estamos viviendo un periodo especial, y no porque de este sacrificio y todo lo que está pasando, de esta crisis, se va a pasar algo bueno, sino que los que tienen todo quieren todo y quieren más. Han habido distintos paros, distintas medidas de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y ahora se está planteando un paro en educación, porque no, lo que se ofrece desde el Estado provincial es mucho menos de lo que es el costo de vida. Las cosas han aumentado, todos lo escuchamos y tomamos un colectivo, lo escuchamos en la calle, lo vemos en el kiosco, en el supermercado, en cada cosa que tenemos que comprar. Sobre todo también, no solamente los alimentos, sino los alquileres, la ropa. Todo lo que hace al costo de gas, de luz, servicios, etcétera. Contarles que estamos pasando un momento difícil, ya hemos como pueblo, hemos vivido varios y siempre nos piden sacrificios, pero la verdad es que hay un desmantelamiento del Estado del cual nos preocupa. Es histórico, ¿no? No es ahora. La salud siempre, los gobiernos han mirado para otro lado, y ahora uno de los espacios más perjudicados es el espacio de la agricultura familiar. Son aquellos trabajadores, ingenieros agrónomos, técnicos, que están promocionando los alimentos saludables. Estoy pensando también en el personal administrativo, que hace que los pequeños agricultores estén acompañados por el Estado en cuanto a asesoramiento, en cuanto a usos de maquinarias, en condiciones de seguridad y de higiene, están desmantelando eso porque el quien está como responsable, este señor Echevere, es el presidente o el alma mater de lo que es la sociedad rural. Una cosa muy bizarra, muy fea, quien desde los medios alternativos lo estamos denunciando, tratando de pensar, de reflexionar y de también darnos cuenta que en 15 meses quizás haya, pueda haber otro gobierno. Es la responsabilidad del electorado, de nuestro pueblo, pensar en otras alternativas. No sé, las mejores habría que discutirlas, crearlas, pensarlas, construirlas. Me parece que no es difícil compartir esto con los chicos y con las chicas. Lo hacemos cuando estoy como profe en el CAI, en el Centro de Actividades Infantiles. Se nos hace difícil, pero tenemos un espacio de asamblea donde los nenes y las nenas van contando qué cosas les pasan y qué cosas pasan en la escuela y en la ciudad donde viven. Así que ponerlas hoy sobre la mesa, siempre con esperanza, con ganas de hacer, pensando que las niñeces necesitan espacios para jugar, para crear, para educarse, para tener salud y no estar vendiendo cositas en el tren o en la calle o estar expuestos a fríos o a malos tratos, sobre todo en las zonas céntricas. El día 27 de septiembre va a haber una jornada regional. El hambre es un crimen, no es la primera vez que se le dice al Estado que esto está pasando. Recordemos la marcha de los chicos del pueblo. Va a ser acá en Plaza Moreno y se va a marchar hasta Plaza San Martín, donde van a haber un montón de actividades para disfrutar también, luchar y disfrutar. Va a haber música hecha por los chicos, por las chicas. Va a haber la biblioteca, vamos a estar también acompañando, va a haber juegos, va a haber un montón de actividades para encontrarnos de otra forma, pero haciendo visibles estas necesidades y haciendo visible las ganas de disfrutar de otro mundo posible. Así que vayan agendando, mucho, el 22 sábado, la FLIA, el 23 también acá en el Olga, la Feria del Libro Independiente, y el 27, tenemos el 27 de septiembre, esta actividad muy importante sobre las niñeces. Vamos a seguir compartiendo entonces esta banda que nos sorprende. Me hacen acordar algunos temas con una onda rockera de los 80. Pero bueno, Koufekin entonces, Bicicleta Musical. Vamos a escuchar ahora otro tema más que nos habla de un robot. Así que robot de cartón, allí va. Que no sabe hablar, solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. Me sigue aquí, me sigue allá, cantándome banal. Ya no lo quiero escuchar más, cantando pastoral. No lo soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar. Tengo un robot que es de cartón dentro de mi placar. Es un robot muy especial porque él no sabe hablar, solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. Me sigue aquí, me sigue allá, cantándome manal. Ya no lo quiero escuchar más, cantando pastoral. No lo soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar. No lo soporto más, solo rock nacional. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Viernes 24 de agosto, desde las 9 de la noche, Los Sin Murga, ciclo de poesía murguera. Se presentan Queso Lunático y La Negra, La Comunidad Marrón, Wenei, Sierra, Mandale Murra. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Muy buenas tardes, decía recién a Mika que acaba de llegar de Varela, especialmente para el programa, ¿no? Sí, por viaje, sí. ¿Cómo estás? Mika es bibliotecaria de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, de acá del barrio Hipódromo. Especialmente esta biblioteca forma parte del mundo del club Ateneo. Ateneo, sí, Popular. El Ateneo Popular, sí. De hecho, es más conocida por ese nombre. Mika es de Ingeniero Allan, que es una localidad de Florencio Varela, y quería preguntarte cómo te trata La Plata cuando venís. Está bueno, estoy muy acostumbrada a venir a La Plata porque estoy acá, pero el viaje es una cuestión que te amedrenta un montón. Lindo, vale la pena. Cuando venís, probás distintas diagonales o calles y las caminás, como que vale la pena venir. Pero bueno. Mika estudia bibliotecología en el Instituto 9. 8. En el Instituto 8. Y está desarrollando una actividad de bibliotecaria en esta biblioteca Rivadavia, que yo la conocí, es hermosa, muy muy bonita, que tiene muchísimo material, sobre todo pensado para niñas y niños, y está como viviendo otra temporada, una temporada nueva, ¿no? Sí. Una etapa nueva. ¿Cómo sí, es sí. esa temporada? ¿Cómo te la imaginas? Es una temporada de mucho trabajo, porque una biblioteca que tiene periodos de altibajos. Uh-huh. Como todas. Como todas, sí, pero esta como que en particular hay que activar demasiado para que pueda salir a los usuarios, a la calle. Uh-huh. Porque si no es una biblioteca de puertas cerradas, es un depósito y uh-huh. es lo que no tenemos que dejar que pase, ¿viste? Bien, y compartimos una experiencia en vacaciones de invierno, nos tocaron unos días tremendamente fríos, hay uno de los días que pensé que nevaba, pero se acercó el público, y ¿qué propuestas compartimos? Bueno, la que compartiste vos fue la uh-huh. que hace poco volvieron las chicas preguntando, que fue un taller de títeres. Sí. Que les encantó. Sí. Unas niñas muy inquietas. Sí. Y yo hice unos talleres de uno de escritura creativa para chicos y chicas uh-huh. y otro de fanzines. Bien. Bien, son formas de seducir, de invitar a las bibliotecas, porque el libro también está presente siempre, estuvo presente en nuestras actividades, en nuestros talleres. Hay una colección muy importante, muy interesante para niños y niñas. Sí, y reforzarla cada vez más, porque viste que los chicos a veces piensan que la biblioteca no es un espacio para ellos, o que es un espacio más de lectura como para reforzar lo que es la educación. Y ahora, con una gestión que estamos haciendo con el instituto, se está reforzando uh-huh. más el área para chicos. Hay una persona muy importante, todos somos importantes, pero sí. Blackie forma parte Blackie. También de la vida, que es un compañero de varios colectivos, pero que ha venido y le ha entusiasmado mucho nuestra biblioteca Westergel, y de hecho ha organizado varias jornadas en nuestra biblioteca, y es un poco también quien anima allá las gestiones que hace la biblioteca en Bernardino Rivadavia. Y un poco él también le interesa mucho proponer la idea que la biblioteca se aleje del apoyo escolar, sino que genere claro. otras cosas. Claro, porque bueno, la biblioteca tiene un montón de servicios, pero hay muchos servicios que son más tradicionales y que por ahí opacan la nueva perspectiva que tiene que tener la biblioteca, que uh-huh. es más acercarse a un grupo de usuario que se está perdiendo, por ejemplo, los jóvenes y los niños. Uh-huh. Entonces, la idea es reforzar ese servicio. Bien, y está todo por hacer, porque en esta nueva etapa, si bien los nenes y las nenas están en el club, patinando, sí. jugando y todo, sí. acercarlos a leer, porque algunos te dicen, tengo unas ganas de organizar, Mica, te confieso, unas jornadas que diga, ¿el libro ya fue, sí o no? Y para nosotros, no. Claro. Pero, ¿cómo buscarle esa vuelta, no? Claro, ¿cómo qué piensa un niño cuando van las chicas esas que siempre preguntan por el titiritero? Siempre se sorprenden con un libro u otro, es porque sí. no conocen, piensan que el libro no tiene imágenes, son letras, sí. es algo aburrido. Y de repente, no sé, le mostré algo simple como Buscando a Wally, sí. se volvieron locas. Vos sabés que, chicas, chicos, el libro de Frankenstein y de Drácula, yo nunca vi una cosa... Sí. Tan los tremendamente pop-ups. De los pop-ups que uno las abre y aparecen las figuras y fue nunca me asusté tanto. Bueno, se va sorprendiendo cada vez más todo el tiempo. Nos vamos sorprendiendo. Descubren. Y hablando de sorprendernos, recién nos acaba de mandar un mensaje a Aurelia, que está con los chicos y chicas del taller Carlos Levet, que nos están escuchando, que están acá en Berisso. Vos sabés que la 122 marca un poco el límite entre Berisso y La Plata, que es por ahí una ficción, porque para mí somos todo parte de una más. Región. Estamos acá nomás y nos están escuchando ahora porque tienen taller a las 6 de la tarde los días jueves, así que una alegría que nos estén escuchando sí. allá. Qué bien, bueno. Así que besos y abrazos para ellos. Sí, saluditos. Ya saben que está la biblioteca también para ellos. Está bueno también hacer una visita con ellos. Hicimos una visita a la casa de Clara Anaí, que hace muy poquitos días falleció su abuela. Sí. Y vos sabés que fue muy satisfactoria esa visita, porque claro, hay que organizarnos, hay que sintonizar con claro, la sintonizar. Propuesta, salir todos juntos, donde a veces uno tiene ganas de seguir para allá, de otros para allá, pero bueno, la compartimos muy bien y me parece que es una buena prueba para después salir a otros lados. Entre ellas, te paso el dato y te hago la invitación, antes de fin de año teníamos ganas de ir a la isla Paulino, que es el delta que está acá, la isla sí. Santiago y la isla Paulino, y hay otra isla más, para poder disfrutar un poco de la región, porque hay pibes y pibes de Berisso o de acá de La Plata que no conocen la isla Paulino. Está en mi agenda, mis amigos hacen esas excursiones a la isla Paulina y siempre me invitan y nunca puedo. Así que bueno, entonces ya sabes, anda comprándote un poco de repelente, porque sí. por ahí hay mosquitos, un poco de bronceador, porque viste, o de filtro solar, porque a veces el sol pega fuerte, y anda preparando el termo y el mate. Infaltable. Pero bueno, es una de las salidas, y vos sabes que la salida grosa con ellos y ellas es el viaje a Chapadmalal con el programa Jóvenes y Memoria, porque nos hemos puesto, todavía estamos ahí en pañales con el proyecto, pero está en marcha, a investigar cómo ellos pueden relatar, pueden contar los 30 años indagar, interpelar estos 30 años de ese espacio que ellos habitan. El taller Lebed cumplió 30 años en diciembre. Entonces, cómo lo están viviendo, qué los referentes, cómo fue el momento de la creación, pueden contar cómo fue el momento creativo, cómo fue sostenerlo durante 30 años ese espacio, y ellos están en eso. Así que ese es el viaje, viste que el programa incluye, creo que vos me habías contado que habías participado, o de alguien. Jóvenes y Memoria. Sí. No, pero tengo amigos que sí, que trabajan. Que son 3 días, pero 2 noches, y ahí disfrutan de talleres y también van a contar esa experiencia en un formato documental, o puede ser una coreografía, o puede ser un póster o algo para compartir con otros pibes y pibas. Así que ese es el viaje. Pero el otro es el de fin de año, el de diciembre. Ese, bueno, no puede faltar. Capaz ese puedo acoplarme más, el otro me va a costar un poco. Bueno, y... bueno, nos vamos entonces a un tema musical, pero tengo más cosas para preguntarte sobre el mundo de los libros, sobre todo lo que estás aprendiendo, estudiando formalmente, pero también estás aprendiendo en ese espacio histórico, porque es un lugar histórico donde sí. Estás. Es un pedazo... Me estoy enterando ahora, sí, básicamente. Contarles que quienes escuchan fuera de la... ya de la ciudad de La Plata, es una de las zonas más antiguas, el barrio Hipódromo de La Plata, cerquita de la estación, casas antiguas, clubes antiguos, y ese espacio está renovado su piso, pero es un espacio antiguo con un barrio lleno de historia. Sí, así con más de 100 años, así que... Más, sí. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo entonces esta banda, este disco nuevo de nuestro ciclo, que se llama, la banda es Kaufekin, y vamos a compartir un tema que tiene que ver con... vamos a la música, se llama así. Ahí va. Vuelan por el aire, flotan todas juntas, cada una está en su viaje. Yo le doy mi melodía para que baile en el viento, como sol de mediodía. Nuestro viaje es parecido, vamos a la música. Mariposas y burbujas, vamos a la música. Mariposas y vuelan por el aire, vuelan mariposas, vuelan por el aire. Flotan todas juntas, cada una está en su viaje. Flotan todas juntas, cada una está en su viaje. Yo le doy mi melodía, yo le doy mi melodía, para que baile en el viento, para que baile en el viento, como sol de mediodía, como sol de mediodía. Nuestro viaje es parecido, vamos a la música. Mariposas y burbujas, vamos a la música. Mariposas y burbujas. Mariposas y burbujas. nuestro viaje es parecido. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Acá también un saludo muy grande para Marcela y Alanis, que nos están escuchando en Calafate. Marcela tiene un vivero enorme lleno de plantas muy bonitas y que, bueno, su hija habita también en esa zona, nació en esa zona también. Marcela también es oriunda de allá y a las tardecitas a veces se hacen un espacio para poder escucharlo y a veces grabado también. Recordarles que todos los programas son subidos al blog de la radio y se pueden volver a escuchar, que está buenísimo eso también. Yo no sé si hay tantas radios en el mundo que hacen que tienen este sistema. Decía recién el programa Palabras Mágicas. Mica, ¿cuál es tu palabra mágica? Pongas esa cara. Biblioteca. ¿Biblioteca? Sí. Bueno, está bueno, ¿eh? Sí, me produce cosas esa palabra. Sí. ¿Qué cosas te producen? Mucha sensación de comodidad, en realidad. Porque uh-huh. es un lugar que elegí desde hace muchos años, entonces. Ah, hace muchos años, hace un montón. Entonces, lo que. Digo, palabra mágica porque me hace sentir cómoda en un hogar, en un pleno. Además de felicidad, por supuesto. ¿Y es cierto que esto que decía Javier Villafañe, el titiritero, que cada día siempre tiene un estante mágico? La biblioteca, sí. Todo uh-huh. el tiempo. Y bueno, lo puedo ver en las niñas y los niños que van, que siempre se sorprenden por algo que por ahí ya habrían visto o algo que no habían visto. Todo el tiempo hay algo para sorprenderse, así que sí. Me decía Andrea, una amiga gastroenteróloga, que ver a los nenes y las nenas jugando o leyendo les hace, les genera tal bienestar que... Vio que quienes estuvieron más activos estas vacaciones de invierno no se enfermaron. Toma mate. Mirá, importante. Vos también haces música. Sí. Y contale a los chicos y las chicas, ¿qué tipo de música haces? Bueno, yo toco la guitarra y canto en una banda acá de La Plata, son la mayoría. Uh-huh. Así de Varela, hay otros de Marítimo. ¿Y dónde se juntan a ensayar entonces? Acá en La Plata, vamos viendo salas de ensayo o en la casa, uno que vive por Plaza San Martín. Y nos juntamos a componer y tocar. ¿Y qué es más cercano a qué? ¿Al rock? ¿Al punk? Al pop, porque somos muy alegres, muy felices. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Pero muy eléctrico también, así que... O sea que el pop sigue vivo. Sí, por supuesto. Nosotros nos llamamos William, por las dudas. Ajá. Como William, pero con O al final. ¿Y vos cantás? Y yo canto, sí. ¡Wow! Y mi hermano toca el bajo. Y... Sí, porque vi algunas fotos tuyas de tus perfiles. Sí. Y estabas ahí cantando diciendo, bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Y hace mucho que estás haciendo música? Y sí, desde chiquita, porque mi familia, un porcentaje muy alto, somos músicos y se te pega, sí o sí. ¿Y cómo empezó este enamoramiento de los libros? De chica, cuando íbamos de vacaciones y en mi casa por ahí había libros de la escuela y qué sé yo. Tenía una tía, tenía una casa muy grande y éramos muchos primos, nos reuníamos todos en la casa y había muchas cosas para entretenerse, la pileta, no sé, el patio, el techo, pero había algo que tenía mi tía, que era docente, que es profesora de arte, que era toda una estantería de libros. Uh-huh. Y yo no sabía por dónde empezar y ella agarraba libros raros como Tierra de Indios, me acuerdo que me gustaba leer. Uh-huh. Era un libro serio sobre indios. Uh-huh. Y hasta que ella me empezó a recomendar libros para chicos y empezó a comprar libros para chicos y me empezó a pegar esto, a ordenarlos. Y... Ahí ya te picó el bichito. Ahí me picó, ¿dónde pongo este libro para volver a encontrarlo después? ¿Y no te pasa cuando te pones a catalogar o hacer una tarea muy técnica de la biblioteca y encontraste algo que te sorprendió y te ocupa un poquito de tiempo? Sí, sí, eso es lo que ocultamos. ¿Ah? No, porque estás trabajando y un libro que te demora 10 minutos en catalogar y clasificar, por ahí te toma, no sé, 20 o 30 minutos porque te enganchaste analizándolo, descubrís un montón de cosas. quería contarle, chicas, chicos, que la Biblio Rivadavia, allí en el barrio Hipódromo, en la calle 39, sí, entre 115 y 116, tiene como un formato chorizo, ¿no? Así es larguita. Sí. Y con un piso muy bonito de madera, con muy buenas estanterías, donde está también bien claro dónde está el material para niños y niñas y otros más para los grandes. Y tiene un ropero que uno abre, un ropero, un placar. Sí, un placar. Donde uno abre y mágicamente aparece ¿qué? Un montón de libros para chicos. Que no están ordenados porque me gusta desacomodarlos para que mejor los chicos piensen que eso siempre cambia, siempre que lo abrís está distinto, ¿viste? Sí. Claro, pues en las puertas tiene entonces como las estanterías están en las puertas. Sí, vos abrís y salen libros pegados de la puerta y todo en el fondo del placard. Uh-huh. Está muy bueno. Y es el espacio de ¿y cómo va la relación con el club? Porque a veces cuando yo fui a visitarte, por esto de hacer el taller en vacaciones de invierno, vi que te saludás con los chicos del buffet o con los chicos con jóvenes del club, pero ¿cómo es esa relación? Entró también un señor mayor del club. Ah, sí, Cuba. Sí. Es como que hay un ida y vuelta, pero que es complicado primero porque yo soy nueva. Ajá. Encima ni siquiera de La Plata, o sea, nací en La Plata, pero no viví en La Plata. Uh-huh. Y también esto de un poco de la timidez de acercarme más, pero son súper cálidos. Por ejemplo, los chicos del bar son recopados conmigo. Uh-huh. Cuba es de la comisión directiva y también siempre pasa para ver cómo ando, ¿viste? Es como muy cálido, pero también es difícil porque no conozco a nadie, no sé bien con quién trato a veces, tipo. Claro, porque el formato vendría a ser club, Ateneo y biblioteca, ¿no? Sí. El formato de la personería jurídica. Claro. Y ahí está entonces la comisión. Y por otro lado, me parece importante que las veces que yo he ido, hay un montón de patina, hay un montón de actividades también. Sí, está lleno de chicos que están ahí, pero no están ahí para mí. ¿Viste? Claro. ¿Y qué horario estás haciendo en la biblioteca? ¿Qué horario está abierta la biblioteca? La biblioteca está abierta ahora de 3 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Uh-huh. Y bueno, de lunes a viernes. ¿Y para hacerse socio, socia, cómo hay que hacer? Ahora estamos haciendo socios lectores, que uh-huh, es para darles la bienvenida a la biblioteca. Solo tienen que venir, por ahí dejar algún dato para tener referencia, pero ya con venir a buscar un libro es suficiente, no necesitas más nada que traer tus datos. Bien. Bien, ¿y cómo y qué proyectos entonces para lo que queda del año? Y proyectando talleres, ¿viste? Uh-huh. Bueno, insisto, tuvimos una buena experiencia con vos a pesar uh-huh de los malos días y sí, reforzar ese tipo de taller que vincula los libros con otras prácticas artísticas, ¿viste? Que son las que yo me siento más conectada para trabajar. Hablé con gente que hace talleres de arte, uh-huh, yo voy a seguir con lo de los fanzines, que es lo que uh-huh hago siempre porque trabajo en una editorial. Y reforzar esos vínculos artísticos con los libros. Así que van ahí por ahí los talleres que se van a dar. Por bien lo menos que yo sepa hasta fin de año. Después vamos a ver. Bien, y septiembre es un momento muy especial para las bibliotecas populares. Pues está el Día Bibliotecario, sí, Bibliotecaria, que es el 13. Sí. Y el 23, que es el Día de las Bibliotecas Populares. De Argentina, uh-huh, creo que. Ese día vamos a estar acá de Feria del Libro Independiente y Autogestionado, recién lo contaba también, y el cual también estás invitada, y también si no puedes venir a darnos material, pues nos consideramos biblios amigas, también tenemos otras biblios amigas, sí, y poder también tener una mesa donde está la información de las bibliotecas. Ah, buenísimo. Viste que es si bien hay muchísimas propuestas artísticas, también están las editoriales, sobre todo las autogestivas que vienen a mostrar sus cosas. Y nuestra Biblio abre sus puertas también, un poco haciendo de contención de todos los chicos y chicas que vienen para poder disfrutar de la tarde y un poco más. Claro, que no sea solamente para venir a leer, que puede ser uh-huh otra cosa. Así que bueno, eso es un poco la propuesta y... te quería preguntar algo más sobre la biblioteca Rivadavia. Ya debe tener como 100 años. Sí, 103 años tiene. 103 años la Biblio. Y porque se fundó a la misma vez, así que sí, 103 años. Bien. Y está incorporar un material nuevo, pensando para los pibes y las pibas. Vi esos libros de miedo que recién contaba al aire y sobre todo también algunas cosas de ciencias. Sí, de hecho se incorporan libros que ya estaban en la biblioteca pero no habían sido descubiertos, eso uh-huh también. Los libros de los pop-ups de Drácula, Frankenstein, encontramos también de Sherlock Holmes, sí, estaban en los estantes pero no estaban, ¿entendés? No salieron a la luz. Porque no está completamente explorada la biblioteca, así que va a haber un montón de sorpresas todo el tiempo. O sea que da para un ciclo de cuentos de miedo. Sí, ahí. Sí. Se compraron libros de miedo también. Siempre cuento la anécdota de que en un pernocte, en un jardincito en Ushuaia, me invitaron a contar cuentos de miedo. Los nenes egresaban ya 5 años, algunos 6, ya en diciembre, ya terminando el año y terminando su jardín, y se quedaban a dormir en un jardincito, en una biblioteca dentro del jardín que tenía todo piso de madera. Se llevaban su bolsita a dormir y todo. Prendieron una vela y me invitaron a contar cuentos de miedo. Y cuando terminé de contar, se levanta uno y me dice: de más miedo. Claro, ¿viste? Me hizo el reclamo. ¿Te imaginas hacer algo así en la Biblia, no? De dormir, no sé, ojalá. Pero puede ser una ¿te imaginas tarde? Así a la noche o a tarde-noche de hacer un ciclo de miedo? Y puede ser, porque la biblioteca está abierta hasta las 8 de la noche y ya es horario, es más. Aparte se llena de chicos por esto de los talleres. Uh-huh. A las 8 de la noche estoy despidiendo chicas que vienen de patín. Ah, mirá. Así que sí. Sí, me imagino que sí. Bien. Sería bueno. Bueno, la próxima vez que vengas a visitarnos, pues espero que no sea la única, esta visita, nos traes tu música también. Bueno. ¿Tienen algo grabado? Estamos grabando porque somos nuevitos. Hace un año nomás estamos tocando, así que estamos viendo grabar recién ahora. Bien. Bueno, vamos a compartir un tema más de esta banda que nos ha hecho recorrer un poco con estos aires ochentosos. ¿Puede ser que yo los caracterice así o no te parece todavía? No sé, me parece muy fin de semana en tranquilo. La cabaña de un tío, así como muy tranquilito. Bueno, me parece muy bien esa determinación. Koufekin, entonces vamos a escuchar Voy Girando y ya nos vamos a ir despidiendo de a poco, pero vamos a escuchar entonces. Es gimnástico y dinámico, es un movimiento plástico, es rítmico, elástico y super matemático. Un poco a cada lado, girando y girando. Es geométrico y simpático, es un movimiento plácido, enérgico, fantástico, didáctico, lunático. Ya me estoy animando, girando y girando. El yo-yo y el lavarropa, voy girando. Oh, oh. Y ahora para el otro lado, dando vuelta, ya me estoy centrifugando. Oh, oh. No como las vueltas que doy antes de irme a bañar, no como las vueltas que da mi perro antes de irse a acostar. Voy girando. Oh, oh, oh, oh. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueven flores a amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Me parece que te picó el bichito de la radio, me parece que te gusta. Sí, sí, me encantó. Es un montón que no veo una. ¿Qué nombres? Bueno, lo dejamos como tarea para el próximo encuentro. ¿Qué nombres les pondrías a un programa de radio? Preparé un montón de guiones de radio. ¿En serio? Sí, porque estudié un curso y siempre lo tuve presente, pero nunca los llevé a cabo. Bueno, pero es una buena excusa para empezar a pensarlo tanto acá o en Varela o donde sea. ¿Viste que hay algunos que hacen radio en la casa? Sí, sí. Y las producen en la casa y después lo van llevando. Lo suben grabado ya. Sí, sí. Pero no deja de ser interesante esta posibilidad de llegar a otras personas y compartir lo que tenemos. Claro. Las musiquitas, la información y sobre todo más pensando en las Biblias, ¿no? Sí. Te contaba recién de Progreso, donde funciona el taller Carlos Leved, que ahí es una juegoteca, es un espacio donde los pibes y las pibas se encuentran para desarrollar un montón de actividades, pero ahora están puntualmente con este tema de jóvenes y memoria. Te contaba que este espacio tiene muchos años y también está Aurelia, que es la compañera que sostiene, pero también hay otros compañeros que están poniéndole muchas pilas. ¿Y qué es esto? Hay días de mucha conexión con la tarea y otros días de más dispersión, como pasa con todos, como también nos pasa con los adultos. Pero sobre todo, cosas que hacen a la identidad, a los derechos y cosas que hacen a tener ese mundo mejor que nos merecemos. Hablaba recién de el 27 de septiembre, va a haber una marcha muy grande de jóvenes y niñas y niños acá en Plaza San Martín. La marcha va a ser desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Pero siempre andamos marchando como pueblo por un momento muy especial que se vive, y el día 27 ya de agosto, ya tenemos todo un calendario de movilizaciones, está la marcha en el Congreso de la Nación, porque es la marcha contra el gatillo fácil, o sea que estamos viviendo violencia institucional, nuestros jóvenes sobre todo, y que ahí estamos también movilizados las bibliotecas, movilizados las organizaciones sociales, movilizados los sindicatos, para decirle también basta a esta cuestión relacionada con la violencia institucional. Para eso me parece que es un lugar de encuentro y de resistencia a las bibliotecas. ¿Qué sí, te parece? Sí, por supuesto. De hecho, porque además de estudiar la carrera, lo que refuerza el instituto es no solamente encargarnos de la colección, sino de el usuario que tiene que venir a la biblioteca o que va a venir eventualmente. Y para un proyecto, para unas prácticas, habíamos hablado con los chicos del Correpi para hacer una charla sobre que hay que saber si te detienen, si sos joven y sos detenido en la calle. Uh-huh. Así como estas cosas de la biblioteca es un espacio para reforzar lo que es también la información, de estar a salvo siendo informados. Bien, en la biblio entonces Rivadavia se puede ir a leer, se puede ir a pasar la tarde, a hacer la tarea también. Sí, la Club del Ateneo es como toda biblioteca, no solamente, si bien Blacky no le gusta, puedes venir a hacer la tarea, pero sí, también puedes venir a divertirte. Tenemos un par de asiduas que vienen a jugar, a veces vienen a armar sus propios libros, sí, y se quedan un rato leyendo, así que... Bien, bueno, de eso se trata entonces. ¿Los horarios dijiste entonces? Bueno, de 15:30, o sea, 3:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, en 39 de la altura 215, entre 115 y 116. Bien, los esperamos ahí a todos. En el mitológico barrio, ahí cerquita de a la vuelta de la bicicletería, que son amigos, sí, nuestros también. Del Favero. Del Favero, está todo un mundo, un microclima también, sí, lleno de cultura, lleno de historia. Así que bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a vos. Esta visita, esperemos que no sea la última. No, no creo. Y que vengas con la guitarra o vengas con algo también para... Con el ukelele, pobre. Más dale, práctico de llevar. Dale, dale. Y muchas gracias nuevamente. Y bueno, un abrazo para todos por allá. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias, Matías, por la operación técnica. Besos, abrazos para todos. A mi hermano Guille, que es oyente fiel también. Así que hasta la próxima. Chau. Gotitas de amor. Amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.